Hola amigos de Farco, ¿cómo les va? En Río Negro se realizó por primera vez el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Los programas de actividades se realizaron en Viedma y en San Antonio Oeste y adhiere de esta manera al Festival Mundial que se denomina FLISOL. ¿Pero qué es el software libre? Son sistemas de computación que en principio, para las personas que los usan, tienen 5 libertades. Pueden ejecutarlo a muy bajo costo, distribuirlo gratis, cambiarlo y está libre de virus. Ah, sí, y no me olvido la quinta: dejar de engrosar los bolsillos de Windows, Bill Gates o Macintosh, que cada vez que actualizas los programas en tu compu hay que pagar. Para ellos todo tiene un precio, para el Linux no. El Festival de Software Libre fue todo un éxito. Escuchemos a Alexis Sánchez, uno de los coordinadores. Es una iniciativa que arranca en Colombia en el 2005 y bueno, rápidamente se hizo regional, se desarrolla en simultáneo en 270 ciudades, bueno, involucra miles de personas en todo el continente que instalan aplicaciones libres o software libre en realidad, para ser más precisos, sistemas operativos GNU Linux. Bueno, se trata de eso, de instalar. Hubo charlas informativas para la administración pública, para los alumnos de nivel medio que tienen las netbooks de Conectar Igualdad, y un festival de instalación que desbordó la biblioteca de la Universidad del Comahue con sede en Viedma. Además, la legislatura de Río Negro sancionó un proyecto de ley, cuya autoría es de Pedro Pesati, para que la administración pública de la provincia adhiera al programa de software. Esto armó todo un revuelo. Ha generado todo un revuelo esto de la ley provincial, contactos desde lugares muy distantes para ver cómo es el proyecto, cómo se hizo para llegar y para arribar a que se convirtiera en ley, ¿no? El tema de tener un código abierto a disposición a nivel pedagógico, por ejemplo, y a nivel de futuros programadores dentro de la provincia, va a haber chicos que en el colegio secundario van a poder encontrarse con código de un software completo para mirar, analizar, cambiar y todo, cuestión que hasta hace poco era imposible. Así, la Administración Pública Provincial, al adoptar el sistema GNU Linux, ahorrará más de $400.000 anuales en actualización informática. Para Farco Satelital informó Rosana Vázquez desde Radio Encuentro, Viedma.